Así comienzo sencillo demostrando mi dialecto. Darin y Yankee Man me dice que estoy correcto. Voy a explicarte de qué se trata esto. Nuestro mundo está al garete, demasiado de violento. El que hace una masacre así vive ya contento. Como que nada ha pasado entre todo su proyecto. La droga y el perico se están haciendo ricos. Es el plato favorito en casi todo Puerto Rico. Mi pana Federico empezó con un poquito y con sus ojos lacrimosos me dice que está maldito. Se odia a sí mismo, se siente en un abismo. No soporta la presión, por eso ya no cree en Cristo. Yo quisiera ser obispo para darle un buen consejo, de manera que razone y por lo menos llega viejo. Tranquilo, mi gente, no ha pasado nada. Solamente que mi pana empezó con marihuana, que será nuestro destino. La muerte es la muerte, estar vivo es solo cosa de suerte, que será nuestro destino. La muerte es la muerte, estar vivo es solo cosa de suerte. Así es la ley, llena de hipocresía. Protege al delincuente y culpa a la ciudadanía. Al no darle ejemplo, al alar el gatillo, como si educáramos a los malditos pillos. Alimentar a los niños para que fueran ladrones, con armas y escopetas en vez de biberones. El político mató, el policía se drogó, el empresario escaló y la justicia los perdonó. Ya, hombre, no, ya está bueno de injusticia, lo de muerte y el abuso, porque se ve en la noticia día a día. Muertes y más muertes, estar vivo es solo cosa de suerte. Ya, ¿qué será nuestro destino? La muerte es la muerte, estar vivo es solo cosa de suerte. ¿Qué será nuestro destino? La muerte es la muerte, estar vivo es solo cosa de suerte. Ya, Winchester, much respect to all Massive Al crew, respect ya. Yeah.